Dame la verdad, te quiero. Un dame la verdad, tú no. Y un dame la verdad, me muero. Y un dame la verdad, por ti me está latiendo el corazón. Que me gusta. Oh,